Buenas tardes, esto es Acorazado Topenkin, la 101.8 Radio Taupo, como sabéis, todos los domingos, casi todos, a partir de las 7 de la tarde, hoy las 7 y 5, comienza una nueva andadura de este acorazado que va a surcar el mundo de las noticias. Efectivamente, 101.8 en internet, acorazadotopenkin.wordpress.com. En el correo electrónico, acorazadotopenkin@gmail.com. Si queréis intervenir en directo, 976-29-1398. Esto es. Bien, esta tarde empezamos con Prao. Bueno, ¿qué tenemos hoy que contaros en el Acorazado Topenkin? Bueno, pues muchas cosas como todas las semanas. Esta semana recuperamos formato multitemático. En lugar de dedicarnos intensivamente a un solo tema, os hablamos de multitud de cosas que están ocurriendo tanto en Aragón como en el Estado español como en el resto del mundo en estos momentos y en este contexto. Por ejemplo, ¿De qué os vamos a hablar? Os hablamos de que en La Cosechadora, en nuestra sección dedicada a la actualidad nacional, veremos como en el Valle del Aragón, en Candanchú, por fin se confirma uno de los peores presagios que podíamos esperar. Que Aramón, esa gran entidad dedicada a la especulación y a la destrucción del Pirineo aragonés, Aramón se hará cargo de la gestión de la estación de Candanchú, que ha entrado definitivamente en quiebra. Para ello, pues un compañero de Aqueras Montañas, del colectivo en defensa del monte, del Pirineo, estará al otro lado del teléfono desde Checa para contarnos, bueno, pues un poquito cuál es la situación exacta a estas horas. Además, en esta misma sección, pues haremos un breve resumen sobre unas jornadas de patrimonio cultural que se ha desarrollado en la comarca del Bajo Martín y que, bueno, pues han tenido un carácter bastante reivindicativo de debate y que, bueno, os contaremos y os desgranaremos un poco más adelante. We'll be right back. estáis escuchando Acorazado Topenkin, ya sabéis, 101.8, Radio Topo. Y como os habíamos prometido al comienzo, y quien promete, pues bueno, nosotros por lo menos intentamos cumplir. No siempre lo conseguimos, cierto es. Bueno, pero nunca por nuestra voluntad o por nuestra falta de interés. Esto es. Así que creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Anselmo. Compañero de Aqueras Montañas. Anselmo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estupendamente. Encantados de escucharte aquí en Radio Topo. Y bueno, pues un poquito comentábamos mientras hacíamos la presentación del programa de hoy que definitivamente la estación de esquí de invierno de Candanchú, sí, después de muchas vicisitudes, ha quebrado y parece ser que va a pasar a manos de Aramón, de esa ONG que se dedica a plantar árboles por el Pirineo. Sí, así es. La estrategia de competencia desleal de Aramón, pues al final ha dado sus frutos, y Candanchú, que era la estación más rentable de rentabilidad, en todo caso, cuando hablamos de estación de esquí no se puede hablar, pero sí sería la estación, la que había sido la estación menos ruinosa de Aragón, pues Aramón ha conseguido finalmente quebrarla. Lo que pasa es que por azares del destino, ahora que la estrategia de Aramón ha triunfado, Aramón no tiene ni un duro para hacerse cargo de Candanchú. Esto, entonces, por lo que nos cuentas, es una estrategia premeditada que arranca de tiempo atrás, sobre la estación, digamos, aparte la de Cana, ¿no? Un poco de las estaciones de esquí del Pirineo Aragonés. Sí, bueno, o sea, Aramón nació como un accidente, nació pues bueno con la ruina de primero Panticosa y luego de Cerler y Formigal. El gobierno de Aragón se hizo cargo de las estaciones de esquí mediante un consorcio público-privado con Ibercaja, bueno, ya todo lo que sabemos. Uh-huh. Y bueno, y se fue dando origen a ese pequeño monstruo, pues bueno, pequeño gran monstruo llamado Aramón. Y bueno, y ya en principio se había creado para rescatar las estaciones arruinadas. Y luego pues ya se planteó el objetivo de crear un monopolio que absorbiera todas las estaciones de esquí de Aragón. Y en este sentido las estaciones que se quedaron fuera, pues claro, tuvieron que hacer frente a una competencia desleal brutal. No solo porque absorbieron las estaciones de Aragón mucha inversión pública, sino porque la promoción turística llevada a cabo por el gobierno de Aragón pues desvía los flujos turísticos a las estaciones de Grupo Aramón. Ajá. Una pregunta quería hacerte. ¿Sabemos quién son los beneficiarios de este intento monopolístico de la nieve? No, es que en realidad yo no sé si tiene algún beneficiario. Yo creo que es simplemente pues la tendencia esta que tiene la gente de economía de jugar al Monopoly con la actividad productiva y con la vida de las personas, que son pues incapaces de gestionar la actividad económica de otra forma que no sea montándose gigantescos imperios. Uh-huh. O sea, y yo no, realmente no tiene beneficiario, y cabría decir incluso que la política que ha llevado Aramón de crecimiento, de ampliación de las estaciones, que se ha hecho siempre con la idea de aumentar la competitividad de las estaciones de esquí, de buscar turistas en países más lejanos, esto, lo otro. En realidad la ampliación de estaciones lo único que ha hecho es crear unas estaciones sobredimensionadas que si la actividad de las estaciones de esquí no es rentable de por sí, porque lo que es rentable es dar servicios a los esquiadores, no subirlos con los hierros al monte. Pues esas estaciones subdimensionadas son menos rentables, y en realidad Aramón lo que lleva es muchos años haciendo que las estaciones de esquí de Aragón compitan entre ellas. Porque es como, yo qué sé, imagínate, yo tengo una panadería en Jaca y se me da muy bien hacer el pan, y como se me da muy bien hacer el pan, me voy a montar 14 panaderías en Jaca. ¿Me voy a hacer rico? Difícilmente. Pues es un poquito esto de Aramón. O sea, ver estrategia, ver vida inteligente en Aramón, no sé yo. Señores del proyecto SETI, de búsqueda de vida inteligente en otros planetas, acudan a la sede de Aramón. Yo, hay otra pregunta que querría hacerte, que es, bueno, sí que vemos, ¿no?, que Aramón ha basado buena parte de su rentabilidad, bueno, la única parte de rentabilidad que ha tenido durante estos años se ha basado en desarrollos urbanísticos, que hace poco se han llevado un varapalo fuerte, o están de varapalo continuo en Castanesa, en Cerler, etcétera. Claro, en cierta medida el Valle del Aragón se había salvaguardado hasta ahora de este hecho, entiendo, ¿no? Porque ni Candanchú ni Astún tenían a lo mejor la potencia necesaria para llevar a cabo estos desarrollos o... No, es que, bueno, el gobierno de Aragón ha obstruido en la medida de lo posible el desarrollo urbanístico, o sea, bueno, ha puesto barreras a la especulación en Astún y Candanchú mientras la fomentaba en otras estaciones de esquí, ¿no? Con la idea de, pues eso, de apretar tuercas y de quebrar a las estaciones para ya especular cuando se hicieran cargo ellos. Uh-huh. Candanchú, el horizonte que se han marcado es quitárselo a los vascos, ¿no? Candanchú, uh-huh, es propiedad de diversos accionistas. El accionista mayoritario, Eduardo Roldán, es aragonés, y luego un pequeño grupo de grandes accionistas vascos. Y bueno, y Candanchú sería quitárselo a los vascos, y Astún quitárselo a la familia Santa Cruz, una familia de constructores de Zaragoza que ha hecho cantidad ingente de dinero en Valdespartera y Arcosur, una, uh-huh, familia de la alta burguesía zaragozana. Vale. Santa Cruz. Seguimos, sí, ahora tras la música, perdón. Nos comentabas, Anselmo, antes de... iba a decir de la publicidad, por el amor de Dios, antes de estos momentos musicales a cargo de Prado, como vamos a tener toda esta tarde. Bueno, pues un poquito la situación en Astún y de la vinculación con los constructores zaragozanos. En Astún, la familia Santa Cruz montó una empresa Ibasa a la que obtuvo la concesión de los montes de Astún y permisos para construir a saco en el fondo del valle. Y luego, con los años, se le impidió construir teniendo ya los permisos, ¿no? Y Astún, que estaba siendo víctima de la estrategia de competencia desleal del grupo Aramón, llevó a la DGA a juicio y, instancia tras instancia, en el Tribunal Supremo le reconocieron su derecho a hacer uso de valga la redundancia, de los derechos que le habían sido concedidos de construir en el valle, y con esa sentencia el Tribunal Supremo hizo un convenio con la DGA, y ya, por decirlo así, Astún no entra en Aramón porque tiene suficiente poder negociador que le otorga los derechos de construcción que tiene y la sentencia del Tribunal Supremo, uh-huh, pero Astún de hecho ya colabora con el grupo Aramón y no sería un problema para Astún, unión de estaciones o cualquier cosa de esto. Y nada, bueno, haber perdido un poquito el hilo ya. No, estábamos hablando, bueno, y que comentabas, bueno, y cómo repercute esto, quiero decir, porque claro, o sea, Astún tiene un cierto margen en la medida en que, pues a lo mejor encuentra formas para repercutir su deuda en otras vías. No, ¿cómo sí, lo hace sí, Aramón en este sentido? El convenio urbanístico, pues el convenio que hizo la DGA y Astún ya implicaba el reconocimiento de parte de los derechos de urbanización en Astún y la inversión pública. O sea, Astún ya está recibiendo dinero público y ya está a salvo de esa estrategia de competencia real. O sea, que no tenemos Astún en Aramón, pero tenemos Arastún, por así decirlo. Sí. Vale. Y bueno, nada, entonces ahora le toca el turno a Candanchú, que en estos últimos años ha mostrado tener una gestión bastante mala por el empecinamiento del accionista mayoritario, Eduardo Roldán, que es una persona con una carrera en lo deportivo pues extraordinaria y una persona con gran conocimiento del mundo del esquí, pero que tiene 70 y pico de años y parece pretender que hereden la estación sus bisnietos o sus tataranietos, ¿no? Que está ahí aferrado al timón, caiga quien caiga. Y Candanchú acarrea una deuda, según quien te lo diga, de entre 4 y 5 millones de euros. Claro que también la gestión de Candanchú ha sido muy mala y todo lo que tú quieras, pero para mala, la gestión de Aramón, que con toda la especulación que ha promovido estos años, ha conseguido generar una deuda pública que el año pasado estaba por encima de los 93 millones de euros. 93 estamos millones. Hablando de unas 20 veces más de 20 veces la deuda que tiene contraída Candanchú. La deuda de Aramón es unas 20 veces la que tiene contraída Candanchú. Sin embargo, no se le interviene. Eso es parece una tónica, ¿no?, en lo que es la cuestión de la inversión pública a cargo del gobierno de Aragón, de la DGA. Sí, ya está bien que los gobiernos que las administraciones estén endeudadas, ¿no? Parece que eso interesa de algún modo. Al hilo de lo que estás comentando, Anselmo, parece que claramente que el negocio no está puramente en la explotación de la nieve, sino todo lo que tiene alrededor. Y hablando del tema de la deuda, me ha recordado pues el ejemplo de este aeropuerto de Huesca, que ahora mismo pues no funciona, y que bueno, pues en esa política de vamos a hacer un aeropuerto en Huesca, vamos a atraer turistas que puedan venir de otros países a esquiar, que muchas veces, claro, llegaban allí a Huesca pensando que estaban a pie de pista, evidentemente, pues llegaban ahí a la olla de Huesca y decían, bueno, ¿y aquí dónde está la nieve? Pues bueno, usted vaya detrás de esa montaña. Bueno, pues poner un ejemplo, a los aragoneses nos ha costado que venga cada pasajero que ha venido en estos vuelos 7.000 euros de media. Sí, sí. Y luego bueno, lo justificaban diciendo que luego es esquiador, va y lo casca. Sí, sí. Hace publicidad, cara publicidad. Perdón. No, nada. ¿Ibas a decir algo? Os dejamos otra vez con un poquito de música y seguimos. Yo creo que con la cuestión importante, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y es qué va a pasar con los trabajadores, qué va a pasar con las trabajadoras, qué va a pasar pues con la gente del pueblo que está viviendo en el Valle del Aragón y que se ve afectada por esta quiebra y esta reconquista aramonesa. Bueno, pues dejábamos pendiente antes de que... Espera, Pared Crevadas es la, es Yela canta, ¿no? Pues antes de Pared Crevadas dejábamos pendiente una pregunta. Y la pregunta es ¿cuál es la situación en la que se quedan trabajadores, trabajadoras de Aramón, digo, perdón, de Aramón, de Candanchú, una vez, bueno, consumada la quiebra y la absorción por parte de Aramón? Pues se queda en una situación muy, muy frágil. Son, si no recuerdo mal, creo que son 36 trabajadores que llevan sin cobrar desde mayo, que son ya 6 meses sin cobrar, que bueno, que gracias a Solidaridad Familiar, a Horrillos y algún dinero extra que está dando algún accionista de la estación, según parece, pues van más o menos salvando, salvando, tapeando el temporal, ¿no? Pero han estado muy callados. Tuvieron una reunión hace unos días, no sé si fue el jueves o el viernes, y ahora parece que van a, que siempre asegurando y tratando de ser muy claros, comunicando que van a trabajar y que van a hacer todo lo posible porque la estación esté abierta y en perfectas condiciones. O sea, no quieren proyectar ninguna sombra sobre la posibilidad de hacer huelga o de cerrar la estación para que la gente que compra los pases de temporada no se asuste, ¿no? Uh-huh. Pero sí que están hablando ya de movilizarse, aunque están hablando de movilizarse después de pasados 6 meses, que no habían dicho nada, porque hace algo más de una década los accionistas de Candanchú promovieron la estrategia de hacer a sus trabajadores accionistas. Esto, que parece una cosa que sobre el papel parece idílica y bonita, ¿qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias, nada, pues que te pueda dar al final de temporada una mierdecilla de dividendos, o que si la estación está en deuda, pues que tengas también una responsabilidad sobre la deuda. Y de hecho la preocupación de muchos trabajadores en el proceso este de quiebra, de concurso de acreedores, es que no solo no les paguen el salario que les deben de los 6 meses, sino que les pudieran hacer responsabilizarse de parte de la deuda que les correspondería como accionistas. Uh-huh. Y bueno, claro, también imagino que la situación de los trabajadores, estos trabajadores son fijos o, bueno, indefinidos por lo menos y tal. Sí, son fijos. Sí. Se suma a la situación de los trabajadores eventuales, porque a toda esta problemática se suma la indefinición o la inconcreción en cuanto a la apertura de puertas de sí, Candanchú. Bueno, dependemos de la nieve, ¿no? Esta gente de las estaciones de esquí que ya se cuidan bien de tener acceso a unos parques meteorológicos, dicen que esta semana entra un nevazo de 60 o 70 centímetros, con lo cual habría nieve para el puente, esto o lo otro. Lo que pasa es que Candanchú, hace unos meses, o un mes y medio o así, otros meses, se le quitó la luz. Endesa le cortó la luz por impago, la luz de alta. Bien. Y hace semana y media les cortaron la luz de baja. O sea, tenían un asedio por impagos bastante serio. Y no han podido hacer las pruebas, los test técnicos que hay que hacer a los remontes antes de cada año, antes de volverlos a utilizar con personas, ¿no? Es la casa de la risa, ¿no? Esto. Sí, o sea, es perro flaco, todo son putos. Yeah. Y bueno, y ahora tienen que hacer esos test y seguramente no van a llegar a tiempo para abrir el puente y quizá no lleguen a tiempo para abrir en Navidades, con lo cual se perderían la parte más importante de la temporada turística de las estaciones de esquí, que es la parte en la que estaciones de esquí, o sobre todo los negocios, amortizan el gasto y no, y con unas buenas navidades aseguran que lo que va a llegar después van a ser beneficios, ¿no? Y ahora, pues claro, Candanchú está en concurso de acreedores bajo la dirección de un gestor de Aramón, que según hay muchos rumores al respecto, pero y bueno, hay todo tipo de rumores marcianos, pero hay un rumor que parece muy muy real, muy muy plausible, que es que por el tema de las pruebas técnicas, Candanchú no se va a poder abrir seguramente el puente o en Navidades, y es posible que el gestor de Aramón no tenga la prisa suficiente en abrir Candanchú hasta Reyes. Sin abrir Candanchú hasta Reyes, las otras estaciones cercanas se verían beneficiadas directamente. La mayor beneficiaria sería Formigal, y el grupo Aramón, que arrastra una deuda brutal, como ya os he dicho, de más de 93 millones de euros, podría acabar la temporada de esquí presentando el éxito económico de Formigal, la temporada histórica, el triunfo de la gestión del modelo Aramón y... Es decir, que podemos hablar que esta forma de boicot de Aramón contra su futura adquisición es, digamos, como el culmen, ¿no?, a esta tendencia a las prácticas anticompetitivas o ultracompetitivas que ha llevado a cabo Aramón desde su fundación. Bien, nos queda poquito ya de la entrevista, Anselmo, compañero de Aqueras Montañas, pero y después de unos segundos de música, querríamos afrontar, pues eso, un poquito la recta final, pues con las consecuencias que está teniendo a nivel social, político y en el Valle, y también un poquito tu valoración y la reacción que desde organizaciones como la vuestra vais a llevar a cabo. Pero antes, un poquito de música. Bueno, y tan poca música. Cuando son ya las 8 menos 25, continuamos en esta entrevista sobre el tema de Candanchú con el compañero de Aqueras Montañas, Anselmo, y nos estaba comentando al final esa estrategia, ¿no?, que podría existir, ese rumor que parece bastante sólido sobre que, bueno, no interesa al grupo Aramón pues que Candanchú pueda abrir en este mes de diciembre para, bueno, pues poder mostrar un éxito dentro de sus estaciones como Formigal, etcétera. Sí, y así poder matizar la ruina de Panticosa, que es seguramente la estación más deficitaria de Aragón, y que este año están amenazando de cierre. Así podrían compensar un poco el éxito de Formigal con la ruina de Panticosa. Veremos. ¿Qué repercusiones tiene esto en el Valle? O sea, toda esta situación. Hay mucho miedo y hay mucho cansancio ya, porque son años en los que se está haciendo foco en el Valle de Tena, alimenta la competencia entre territorios, luego pues a nivel turístico se nota en la calidad, porque la oferta turística, bueno, el turismo es una actividad que se desarrolla buscando rutas y que no va a valles aislados o poblaciones aisladas, sino que busca territorios donde la oferta turística esté coordinada. Y aquí, pues, en fin, pues eso, de eso hoy en día carecemos y nos falta un trozo. Y luego, bueno, hay bastante descontento y la gente se empieza a mosquear, gente que trabaja en las estaciones está, pues, un poco harta de este modelo de negocio, de sí, venga, inversión, quien paga manda, te abro la puerta del valle, destroza todo el monte que quieras, Y como tú eres el que paga, pues nosotros aquí ver, oír y callar. Y sí que cada vez hay más gente que piensa que dado que las estaciones de esquí son deficitarias, primero hay que redimensionarlas, porque lo que no puede ser es que se esté perdiendo dinero sin medida. Y hay que mirar hasta qué punto la administración puede perder dinero para alimentar la actividad económica que hay, en el, que hay al, alrededor de las estaciones de esquí. Y que tienen que redimensionar y se tiene que democratizar su gestión. No puede ser, no puede ser que las estaciones de esquí se dirijan desde Zaragoza, como, como está haciendo Grupo Aramón. No puede ser que las dirija un accionista de ni de Bilbo, ni de Madrid, ni de Zaragoza, ni de Barcelona. Las estaciones de esquí se basan en el uso del monte público y las estaciones de esquí se debían gestionar en base a una planificación democrática en la que intervinieran agentes sociales y económicos y representantes políticos y ciudadanía. Lo que no puede ser es eso, que se quede que discutiendo hace no tanto, hace 2 o 3 años con un concejal del PSOE de Jaca, yo le decía, pues sí, muy bonito que tengamos aquí los valles y las estaciones de esquí como un cepadero de capitales, bienvenido don Dinero, especule todo lo que quiera y si hace falta le cambiamos la normativa. Y el señorito socialista me decía que bueno, que el que algo quiere, algo le cuesta. Esto ya la gente está harta y está deseando que bueno, que las estaciones de esquí, que es un recurso turístico que se basa en monte público, primero hay que redimensionarlas para no empufarnos más y no seguir destruyendo el monte, y hay que gestionarlas de una forma planificada democráticamente. Exactamente. No queríamos despedirnos sin saber, bueno, qué vais a hacer desde aquellas montañas para, bueno, pues para impulsar esta perspectiva. ¿Qué pasos? O sea, pues no sé lo que vamos a hacer antes o después. Por lo pronto, este jueves que viene tenemos a las 7:30 una charla en la Casa de la Cultura María Molinar de Jaca a cargo de Genal Serrano, que es paisajista. Es un niño de Candanchú, ya no es un niño, pero se ha criado, vive y trabaja en Candanchú, y nos va a hablar pues de una idea que tiene él, de una posibilidad de gestión alternativa al modelo de esquí industrial de Aramón. Una gestión de los recursos turísticos de la cabecera del Valle Aragón, del Valle del Aragón, con un modelo así pues de gestión turística de calidad y de compatibilidad con la conservación del medio ambiente para Astún y Candanchú. Este jueves que viene a las 7:30 en la Casa de la Cultura María Moliner de Jaca. Pues con esto nos quedamos. No sé si se nos queda alguna cosa en el tintero que quieras añadir. Yo creo que ha sido bastante exhaustivo el repaso por la situación de Candanchú, de Aramón y de la nieve en Aragón. Micro abierto para que digas lo que quieras en ese sentido. Nada, pues nada, que solo que muchas gracias por prestarme el altavoz este de Radio Topo, y nada, y que invitar a la gente que esté un poco atenta, porque en fin, porque va a ser un año entretenido con el tema. Bueno, pues con la cita a las 7:30 en la Casa de la Cultura María Moliner el jueves que viene en Jaca, para la gente que pueda acudir, pues debate, charla sobre el modelo de gestión de las estaciones de esquí en el Pirineo Aragonés. Te despedimos, Anselmo, agradeciéndote pues que estés al otro lado del teléfono hoy, y que bueno, pues que a la gente de Chaca, a la gente de la Val del Aragón, a la gente de Candanchú, pues que mucha suerte con todo este tema en el que se juega no solamente trabajos, sino pues paisaje, medio ambiente, patrimonio y democracia en cierta manera también. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Vaya, buena noche. Buena noche. Buena noche. Bueno, a historia de Lorien Brown. Pues la decena canta de este nuevo disco de Brown, que ascuitamos esta tarde. Bien, pues seguimos en Acorazado Topenkin. Nos vas a dar una buena noticia, creo. Una buena noticia, para variar, decir que este jueves, si no me recuerdo mal, da lo mismo. Aragón se declaró en las Cortes de Aragón la primera comunidad autónoma libre de fracking. Esta práctica de extracción de minerales consistente en inyectar gases, líquidos y algún componente más para la extracción de gases que se encuentran en el subsuelo, altamente contaminante y altamente agresiva con el medio ambiente, ha sido prohibida por las Cortes de Aragón para su práctica aquí. Recordemos que había una empresa canadiense que tenía concedidas una explotación en Teruel y tres en Castellón. Por lo tanto, a día de hoy, la explotación de Teruel no podría llevarse a cabo, lo cual siempre es un motivo de consuelo. Y esperemos que en fechas venideras tengamos esta misma noticia a nivel de toda Europa. Y tenemos más cosas en la cosechadora. Sí, comentaros que bueno, hoy teníamos previsto que estuvieran aquí trabajadores de Alumalsa, como sabéis, porque ha salido en todos los medios de comunicación. Los trabajadores de Alumalsa se pusieron en huelga, por lo menos para esta semana, y a mitad de semana, tras una asamblea de trabajadores, pues decidieron que la huelga fuera más allá y que fuera una huelga indefinida. Ayer parece ser que el comité llegó a un principio de acuerdo con la empresa. No sabemos en qué consiste este principio de acuerdo. Vamos a esperar noticias para saber cómo valorarlo. Y bueno, pues más adelante, pues quizá podemos tener aquí alguno de los trabajadores, alguna trabajadora que nos lo pueda explicar. Con ello contamos. Y ahora, después de otros segunditos musicales, noticias de patrimonio. Esa gran olvidado en las políticas y en los movimientos sociales a veces. El patrimonio cultural, material e inmaterial de todo tipo, que tan en riesgo se encuentra por las políticas y los recortes que se están dando en esta crisis. Como tenemos un reportero intrépido en el puente del acorazado... Es que tenemos vida más allá de estos micrófonos. Sí, esto es. No os penséis que estamos toda la semana esperando que llegue el domingo para poder daros este espacio tan delicioso de noticias frescas y crujientes, ¿vale? Como tenemos un reportero, decíamos, de aquí del acorazado, que estuvo en estas jornadas de patrimonio... que tuvieron lugar en dónde? En el Bajo Martín, en la comarca del Bajo Martín, se realizaron en tres pueblos diferentes, en una modalidad de, como son pueblos muy pequeños, pues se decide que se haga, pues el acto del viernes fue en Albalate del Arzobispo, en el Albalate del Luchador, por cierto, que lo llaman también. Ya, algún día contaremos aquí la historia. La contaremos. El sábado por la mañana fue en Castelnau y el sábado por la tarde fue en Híjar. Muy bien. Recordemos jornadas sobre patrimonio cultural en el Bajo Martín. Más o menos, cuéntanos, sí. ¿En qué han consistido por encima las jornadas? Bueno, las jornadas, en principio, la entidad organizadora, que era el Centro de Estudios del Bajo Martín, lo planteó como abrir un debate, ¿no?, en el territorio. También presentar el patrimonio que hay en el territorio para que ya sus propios habitantes lo conozcan, lo sepan valorar y lo defiendan, ¿no? Porque hay una problemática importante, por lo menos localizada allí, pero que después a lo largo de las ponencias se vio que evidentemente no era una excepción y que la verdad es que tuvieron un carácter bastante crítico y en algún momento hasta combativo. De hecho, en la primera de las ponencias que bueno, vino la jefa de sección de protección del patrimonio cultural del gobierno de Aragón, bueno, pues uno de los vecinos de Samper de Calanda concretamente, pues más o menos tuvo un debate fuerte con respecto a una de las actuaciones que se habían realizado, que se habían conseguido paralizar. Fue muy polémica, una de estas restauraciones chapuzas que se han ido permitiendo, no se sabe muy bien con qué objeto. Y la verdad es que el carácter más o menos fue de este tipo. Se mascó la tensión, vamos. Sí, se mascó la tensión porque además hay hay una problemática muy, digamos, simbólica. Ya sabéis que los edificios, las iglesias, el propio edificio en los pueblos pues tienen un valor simbólico importante. Y nos encontramos en este territorio pues que hay tres que se están escachando ya. Y una de ellas es Patrimonio de la Humanidad, que es el caso de Santa María la Mayor de Híjar. Uh-huh. Pero bueno, pues ocurre lo mismo con una de las pocas sinagogas que hay en Aragón, de lo que se supone que fue una sinagoga, y con la iglesia de Castelnou. Sí. Pero al margen de ello, no, evidentemente no se quería simplemente incidir en ello, pero sí que llevó un debate sobre el tema del patrimonio eclesiástico y sobre su propiedad, ¿no? Y por qué las entidades o las administraciones públicas tienen que hacer ahí una fuerte inversión, siendo una propiedad privada, cuando además desde los presupuestos generales del Estado ya se les da una partida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se pusieron sobre la mesa una serie de, por parte de los participantes. O sea, quizá las ponencias fueron interesantes, pero lo más interesante fue quizá los debates que abrieron los propios vecinos del territorio, que fueron más críticos incluso que muchas de las ponencias. Porque vemos que las ponencias, podéis consultar el programa en internet, pero las ponencias versaban, bueno, pues una proyección de vídeos sobre la iglesia de Castelnou, amenazas sobre el patrimonio cultural, dinamización en el medio rural, etcétera. El patrimonio documental, el archivo ducal de Híjar, que siempre, o sea, es como una cosa muy icónica, ¿no? Me da a mí la sensación de todo esto. Exactamente, o sea, ¿en qué punto está la problemática entonces del patrimonio, de la implicación de la población local, de la dinamización desde las instituciones o desde el tejido asociativo? ¿En qué punto está exactamente? Bueno, pues en realidad, excepto esos ejemplos muy claros por lo que incidían del valor simbólico que pueden tener esos edificios de las iglesias, hay un gran desconocimiento del patrimonio en el propio territorio. Se cree que no es algo propio de esta comarca, sino que suele ocurrir. Y lo que más o menos se venía a concluir en los debates era que además de conocerlo, de hacer estudios propios, había que incidir muchísimo en el mundo de la escuela y en el mundo de la educación, en sentido amplio de la palabra. Y concretamente una de las ponencias que fueron de las más enriquecedoras fue por parte de APUDEPA, en el cual nos estuvieron mostrando muchísimos casos de barbaridades contra el patrimonio, en este caso urbanístico, porque sin olvidar que venimos de una gran burbuja inmobiliaria, pues evidentemente el patrimonio, muchas veces el patrimonio urbanístico molestaba y ha habido pues grandes especulaciones, ha habido grandes inversiones de dinero que se han quedado en nada. Vamos a poner el ejemplo más icónico, que puede ser el Teatro Fleta, ¿no? Ese agujero que hay ahí en el centro de Zaragoza. Y la verdad es que bueno, desde allí se les animaba a hacer una labor también de educación, de tal, pero bueno, lo que nos comentaban los compañeros de APUDEPA es que tienen mil frentes abiertos, están haciendo acción pública, están denunciando todos estos atropellos, y nos contaban casos que han pasado hace 4 días, como aquel que dice, en el cual se han tirado verdaderas joyas del patrimonio cultural aragonés. Recordemos, bueno, si queréis noticias de APUDEPA, Acción Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés, la página es apudepa.blogia.com y es una de esas de esos colectivos que llevan años y años, yo creo que ya cerca de los 30, si no me equivoco, sí. Defendiendo bueno, pues su sector, luchando por recuperar, mantener y que desde las entidades públicas y privadas no se destruya el patrimonio tanto material como inmaterial del país aragonés. Así es. Bueno, y además de esta intervención, de esta este tema que trató APUDEPA y tal, ¿qué más pudimos así es considerar relevante que pudimos escuchar en? Hombre, la verdad es que hubo algunas intervenciones pues para dar a conocer el patrimonio propio y no sé, pues una que hizo el guarda del patrimonio de ahí de la comarca, pues la verdad es que hizo una visión desde la prehistoria y sobre todo desde la prehistoria un descubrimiento que fue el Parque Cultural del Río Martín, uh-huh. Que la verdad es que es brutal, o sea, la cantidad de arte rupestre, la cantidad, aparte de los enclaves paisajísticos, ¿no? Que, en los cuales está metido este arte rupestre y la importancia que tiene y que yo creo que en gran parte es desconocido por gran parte de la sociedad aragonesa. Mm. Además, bueno, pues también destacar que se habló también de la azucarera del Bajo Aragón, que es el centenario este año, y de alguna manera también se reivindicó pues esa historia de ese movimiento obrero que se gestó en los pueblos. No hay que olvidar que la industria azucarera fue la industria más potente que tuvo Aragón hasta la primera mitad del siglo XX, que más del 60%, sobre todo en la década de los años 20, del azúcar que se producía a nivel estatal se hacía en el Valle del Ebro, uh-huh. Y que bueno, pues que es una memoria ahí perdida y una historia perdida, y que no, bueno, de alguna manera también se reivindicaba esa historia, que de alguna manera también hizo que algunos pueblos tuvieran una determinada idiosincrasia. Bueno, pues nos quedamos un poquito a lo mejor a la espera de ver de qué va todo esto, ¿no? O sea, de memoria, patrimonio, historia. Son tres términos o son tres conceptos que van entrelazados, pero que en cualquier caso, con jornadas como estas o como iniciativas como el Parque Cultural del Río Martín, que es algo que yo creo que sí que se puede invitar a visitar sin ningún problema, intentan pues desbrozar estos conceptos y promocionarlos, que es una cosa muy importante, que en este contexto de crisis siempre nos acordamos de la sanidad, nos acordamos de uh-huh. la educación y de los servicios asistenciales, etcétera, pero la cuestión de la cultura en general y del patrimonio cultural en particular es algo que siempre sobre lo que siempre se pasa como muy de puntillas, ¿no? Uh-huh. Sí, además. Y que merece tanto la pena proteger y defender como cualquier otro sector de lo público. Sí, sí. Eso fue uno de los temas que se habló en el debate, ¿no? Que en este momento de grandes recortes, pues el tema del patrimonio cultural, la cultura en general, es otro tema a reivindicar y no dejar que bueno, que es algo de todas, de todas y de todos, la cultura que impregna todo, uh-huh. y el tema del patrimonio urbanístico, pues lo que hablábamos, ha estado muy expuesto a esa burbuja inmobiliaria, que ha habido un gran agujero donde se ha perdido también gran parte de dinero en algunas obras faraónicas, en algunos proyectos pues muy mal realizados de espaldas a la sociedad, y que bueno, pues que han pasado también a engrosar la deuda pública en la que nos vemos sumergidos y que también debería haber unas ciertas responsabilidades. De esto, como de tantas otras cosas, tendremos que seguir hablando. En cualquier caso, nosotras, el acorazado, zarpamos. Nos vamos hasta el próximo domingo. Os dejamos, como todos los domingos, a no ser que se lo tomen de fiesta, que alguno habrá habido. Sí. No lo recordamos, son gente que está siempre al pie del cañón. Escándalo en las ondas. Con su grupo favorito. ¿Prau? ¿no? No. Frau, que con su disco Hospicio en la Tierra nos han acompañado toda esta tarde, no es el grupo favorito de Escándalo en las Ondas. Lo vais a escuchar justamente después de, en cuanto consigamos engancharlo en condiciones, esto. Y en cuanto le estamos poniendo una barricada en estos momentos para que no consigan entrar. Les empieza a escuchar los golpes. Señora, buenas noches, señora.